¿Qué elementos hay que tomar en consideración cuando haces grabaciones sonoras en campo? Bueno, creo que en primer lugar lo que hay que considerar es cuáles son los objetivos para los cuales estamos realizando una grabación. En el caso de los antropólogos, para nosotros es muy importante que estas grabaciones no choquen con el contexto cultural en el que se hacen. Entonces es muy importante ocuparnos de la relación interpersonal entre quien entrevista y el entrevistado o los entrevistados. Entre más cercanas sean las personas, más podemos conversar con ellos de manera más natural. También es importante considerar el equipo que vamos a usar según las circunstancias. En el trabajo de campo muchas veces nos enfrentamos a situaciones un poco más rudas, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro equipo tiene que ser bastante robusto para aguantar el polvo, la humedad, etcétera, y también tener cierta autonomía en cuanto a baterías, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones en donde no hay electricidad. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que siempre hay que pedir permiso a la persona a la que vamos a grabar, y si es una grabación que queremos después difundir, hay que llenar una serie de formatos en donde la persona nos dará la autorización para poder difundir esta grabación. Finalmente, creo que también es muy importante considerar la cuestión de los metadatos. Los metadatos son toda esa información que va a acompañar a la grabación y que nos va a permitir ponerla en contexto después. Puede tratarse de información sobre el equipo y las condiciones en las que estamos grabando, pero también de la situación en la que estamos grabando, quién más está presente, en qué lugar se está grabando, en qué momento del día, en qué contexto, si estamos haciendo un trabajo más amplio. Y finalmente, los datos que hablan de la grabación en sí, qué lengua estamos documentando, de qué lugar es, con qué persona, cuántos años tiene esta persona, qué es lo que nos está narrando, qué tipo de discurso es, etcétera. Todo esto en su conjunto nos va a permitir que nuestra grabación pueda ser utilizada y comprendida a partir del contexto en donde se produjo y del contexto de donde proviene.